12 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a comenzar ya con nuestro espacio Cosa de Todos, tal y como indica esta sintonía. Un apartado en el que cada jueves nuestros oyentes tienen la oportunidad de contactar directamente con nuestros representantes políticos. Vamos siguiendo un orden de participación, como conocen, en ese en esa ronda de intervenciones. Hoy turno para el equipo municipal de gobierno y tal y como les avanzamos, nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedar con la dinámica de este espacio en el que, en principio, vamos a analizar novedades en torno a lo que es a la gestión municipal, diversos temas destacados y, de todas formas, iremos recogiendo, por supuesto, las preguntas de nuestros oyentes. Algunas de ellas ya las tenemos por aquí. Les insistíamos anteriormente a que, por favor, como siempre, ¿no?, que nos hagan llegar esas cuestiones lo antes posible para que reservemos el máximo tiempo, el tiempo necesario posible para poder dar respuesta a todas esas cuestiones. Simplemente recordar el teléfono WhatsApp 607-48-87-75, además de correo electrónico, nuestros teléfonos habituales, a través de los cuales pueden dejarnos sus preguntas. Así que, sin más, nos vamos a quedar con, ya decimos, en primer lugar, ese repaso a novedades que, por ejemplo, Isabel, pasan por próximos proyectos que van a llegar también subvencionados a través de la Diputación Provincial y, en concreto, con una cuantía que supera el millón de euros. Ya lo apuntábamos en su momento, pero sí que nos puedes avanzar los proyectos que el Ayuntamiento, a través de esa línea de financiación, va a presentar para tanto a los planes provinciales como al DIPUINVER, ¿no? Así es, Juan Carlos. Ya en este mes de junio teníamos que definir las actuaciones de por parte del Ayuntamiento que tuviéramos interés en desarrollar en esos importes que nos habían facilitado la Diputación Provincial, la presidenta a través del Consejo de Alcaldía, que por cierto, pues darle la gracia, ¿no?, a toda la tarea de nuestra presidenta de la Diputación Provincial, que como sabemos ya se ha ido, ¿no?, para tomar acta de parlamentaria andaluza, y tenemos a un nuevo presidente de la Diputación, a Juan Carlos Ruiz Boy, y que le deseamos la mejor de la suerte, que sin duda tendrá buen tiento. Y en ese aspecto, pues bueno, ya teníamos que presentar tanto en los planes provinciales, que eran en torno a los 400.000 euros, y el DIPUINVER del 2022, que sumaban unos 650.000. Entonces ya estuvimos barajando, teníamos proyectos muy claros, eran compromisos que habíamos asumido con los vecinos, problemas importantes de trascendencia en la localidad, y ya lo que hemos hecho, pues, es presentar esas actuaciones. Ahora lo que tendríamos que esperar es el visto bueno de la Diputación, y a partir de ahí, pues, ya podremos hacer todo el procedimiento administrativo de licitación, adjudicación y ejecución, ¿vale?, con vistas a que todas estas actuaciones tienen que estar culminadas en el año que viene. En la parte de los planes provinciales, pues hemos querido hacer tres, digamos, apartados importantes. Las recomendaciones en este año del área de desarrollo local, que además la gestiona nuestro compañero y primer teniente de alcaldesa, Manuel Ángel Chacón, pues han hecho una serie de recomendaciones y también de imposiciones, ¿no?, con respecto al número de actuaciones que podíamos presentar los municipios. ¿Qué ocurre? Que ante estas cuantías, estamos hablando en Ubrique de 1.050.000 euros, claro que si nos ponemos a hacer pequeños paquetes, ¿no?, o pequeñas actuaciones, pues nos podemos hallar un número de expedientes administrativos muy considerable en toda la provincia, que luego tiene la dificultad, ¿no?, del seguimiento, del control y la supervisión técnica. En ese aspecto, pues los planes provinciales, esos 400.000 euros de los que disponíamos, hemos entendido que haciendo tres paquetes, ¿no?, de intervenciones en el municipio, pues atenderían a lo que son las inquietudes de este equipo de gobierno y las demandas también que hemos tenido de múltiples vecinos y vecinas. Así que hemos hecho una actuación de unos 110.000 euros, que es para la protección de antidesprendimientos en varias zonas de Ubrique, que como saben, en numerosas ocasiones en este programa he estado diciendo que se hizo unas actuaciones que fue con una subvención que nos llegó también de la Diputación, unos 70.000 euros creo recordar, y que nos habíamos quedado sobre la mesa otras zonas, ¿no?, en las que teníamos que intervenir, donde además han dado en este programa más de una ocasión, nos han trasladado esas preocupaciones de situación de posible desprendimiento, y bueno, hemos hecho ya todo lo que es un proyecto de esa actuación conjunta en distintas zonas, desde la calle Jazmín a lo que es la avenida de Corte, a García Caparrós en la calle Real también, Costezuela, en fin, Cornicabra, la de el Mirador Ubrique Alto, toda esa zona las vamos a incluir para hacer estas medidas de protección y quedarnos en este aspecto algo más tranquilo. Luego tenemos también una actuación municipal que es en torno a los 195.000 euros y es la, digamos, la adaptación de la primera planta del mercado. Como saben, el mercado de abasto, el mercado municipal, ya solo tenemos puestos adjudicados en la planta baja y tenemos creo que es un reto, ¿no?, ilusionante de darle contenido a la planta primera para que dinamice, ¿no?, todo lo que es la presencia de vecinos y vecinas para ir al mercado, donde puedan ir para otras cuestiones y que además pues aprovechen para comprar y consumir en nuestro mercado municipal. Entonces vamos a hacer una adaptación parcial de esa primera planta para hacer, la hemos llamado una sala de reuniones, pero bueno, es una sala que pretendemos luego ir concentrando pues distintas actuaciones dirigidas a emprendimientos, a autónomos, en definitiva actuaciones que vengan a ser una referencia de ubicación para encuentros de sectores económicos, por llamarlo de cierta manera, ¿vale? Pero bueno, la actuación que nosotros vamos a incluir pues la adaptación de esa parte de la planta primera del mercado pues para dejarla en condiciones de disfrutarla como un equipamiento municipal más pero el objetivo de este equipo de gobierno de esta alcaldesa es dotarla de contenido en el sector de económico, como digo, de emprendimiento, de autónomo, en fin, complementarlo un poco con lo que esperemos ya cuando se constituya el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, que está previsto para finales de este mes, poder también retomar esos cuatro despachos que se iba a ofrecer en lo que es el antiguo mercado de abasto en Reyes Católicos para dirigirlo, ¿no?, a lo que es la, digamos, el apoyo al emprendimiento y como una posible zona de incubadora y de despacho de incubación de nueva actividad económica. En fin, un compendio que esperamos ir diseñando para que tengamos un pulmón neurálgico en el sentido económico en toda esta zona. Y por último, pues la pavimentación de calles. Tenemos un problema que todos conocemos, ¿no?, y creemos que la pavimentación de calles, todos los años hemos tenido siempre un paquete, ¿no?, de actuaciones municipales dirigidas a la mejora del pavimento, y en esta ocasión pues vamos a destinar de este plan provincial unos 94.000 euros a la pavimentación de varias calles de Ubrique, que además, como digo, estaban comprometidas con los vecinos y vecinas. Es una, vamos, un lote de bastantes zonas que no voy a relacionar, pero ya cualquier vecino o vecina interesada pues puede preguntar si está incluida su calle o no, ¿no? De todas formas, la pavimentación en el Dipuinver también hemos metido otro refuerzo, ¿no?, de pavimentación, porque, insisto, las calles de Ubrique estamos comprobando, ¿no?, actualmente la dinámica de construcción, hay una gran y de instalaciones de distintos servicios como el gas, en fin, que son ajenos al ayuntamiento, pero que están promoviendo pues lo que es la afección en el pavimento, están terminando y culminando bien, pero claro, ya estamos detectando desperfectos en calles que tenemos que atender, y en este caso pues Dipuinver también vamos a tener una partida específica para pavimentación. Si te parece, pues pasamos a detallar mínimamente lo que son las actuaciones del Dipuinver, que son esos 650.000 euros, y las partidas, digamos, genéricas. Hay una de abastecimiento y saneamiento, es una política que este equipo de gobierno municipal hemos estado haciendo durante estos años, lo hemos explicado también en múltiples ocasiones en los micrófonos de Radio Ubrique, todas las mejoras de infraestructuras de agua, de abastecimiento y saneamiento, en el pliego de creación de la empresa pública y adjudicación al socio minoritario y privado, pues todas esas obras tienen que repercutirse en la factura, digamos, de agua a nuestros vecinos y vecinas. ¿Qué hemos hecho desde el ayuntamiento desde que llegamos en el 2015 y vamos a seguir haciéndolo? Pues lo hemos explicado en varias ocasiones, ¿no? Destinar ese importe de inversiones que somos capaces de conseguir de otras administraciones a la mejora de estas redes para que el vecino y vecina no tenga que sufragar esos costes. Y en ese ánimo, ¿no?, y en esa directriz política que tenemos desde el ayuntamiento, pues hemos incluido la mejora de abastecimiento y saneamiento en varias calles de Ubrique, y como digo, la mayoría de ellas todas cerradas, consensuadas y comprometidas con los vecinos, como la calle Magdalena, la calle Murillo. Vamos a intentar también mejorar en Miguel Reguera, en fin, el Caladireto, hay una zona que también en abastecimiento nos gustaría intervenir, y hemos hecho, pues como digo, este paquete de mejoras de agua. Luego, esta actuación está valorada en unos 173.000 euros. Luego la pavimentación, como decía, con un total de algo más de 97.000 euros. Luego hemos incluido ya también lo que es la adecuación del local como equipamiento, ¿no?, de ensayo y de grabación en la calle Arana. Ya hemos incluido, ¿no?, pues todo lo que es la rehabilitación, la adecuación interna e interior, perdón, de todo el local, y eso, esa partida son unos 236.000 euros. Yo creo que además el diseño va a quedar un diseño muy muy funcional, muy operativo, y me parece que va a ser uno de los equipamientos que este municipio necesita, que va a quedar bastante bien. Luego tenemos también las construcciones de nichos. Estuvimos viendo también, analizando, como sabéis, la parte más engorrosa pero necesaria desde el ayuntamiento, analizar los nichos que tenemos disponibles para ir construyéndolo conforme se van agotando, por desgracia, y bueno, pues hemos destinado una partida también de 40.000 euros para la construcción de unos 60 nichos nuevos en el cementerio municipal. Teníamos también el compromiso, como sabéis, que se hizo inicialmente, que tuvimos problemas con la instalación de la carpa del Fernando Gavilán en el patio del Colegio Fernando Gavilán, y bueno, pues vamos a destinar unos 30.000 euros para hacer esa sustitución, ¿no?, de la carpa. Luego tenemos también unos 73.000 euros, que es la última actuación que tenemos, para suministros varios. Ahí no voy a detallar actualmente, porque dentro de lo que es la partida, que ya la hemos presentado a la Diputación Provincial, pues teníamos desde papelera a distintos módulos expositivos, una silla funcional, en fin, distintos conceptos y distintos, digamos, elementos, pero que estábamos intentando ya de cerrar para que esos suministros queden perfectamente planteados por parte del ayuntamiento, y estamos cerrándolo al día de hoy. Pero el total de esos suministros serán unos 73.000 euros. Y prácticamente, pues esos son los dos planes que, con vistas a 2000, lo que resta, ¿no?, el 2022, habrá cuestiones que podamos ya ir ejecutando, y otras que tendremos que esperar al año que viene, como estamos actualmente, ¿no? Actualmente tenemos múltiples obras abiertas del DIPUINVER o del INVIERTE del 2021, y bueno, como sabemos, normalmente estos planes te lo conceden en un año, tienes tiempo de ejecución hasta el siguiente, y vamos programando un poco todas las actuaciones, especialmente las obras, para generar en principio las menores molestias posibles. Y eso es una alegría, poder comunicar e informar al municipio de Ubrique, Juan Carlos, de ese 1.050.000 euros que viene directamente de la Diputación Provincial. Y no en otras veces, ¿no?, que la administración dice, pues hemos apoyado a Ubrique con 6 millones y ¿dónde está eso?, ¿no? Aquí estamos hablando de tangibles, estamos hablando de mejoras que la gente va a poder comprobar y que, por tanto, van a ser, seguro, que muy bien aceptadas por nuestros vecinos y vecinas, y también promoverá la reivindicación, como siempre es lógico y razonable, pues de aquellas cuestiones que nos quedan pendientes y que tendremos que seguir trabajando. Pues esto ya decimos sobre esas inversiones que llegan desde la Diputación Provincial, planes provinciales y DIPUINVER. Cuestión también de gran envergadura, evidentemente, como es el PEGOU, y antes de pasar a otros temas, si te parece, Isabel, lo abordamos, porque ha habido novedades que ya se confirmaban, además, de forma oficial, en estos días atrás, esa declaración ambiental estratégica, ¿no? Así es, la DAE, como bien decía Juan Carlos, la declaración ambiental estratégica, pues era el informe que estábamos esperando desde el ayuntamiento, porque es el que nos iba a determinar, en función del, digamos, la decisión y el concepto que la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía va a aplicar con respecto a lo que es la afección de los suelos dentro de la Red Natura 2000. Y bueno, ya llegaba esta semana oficialmente al registro del ayuntamiento, y se le ha trasladado al equipo redactor para que vaya, ya los servicios técnicos, por supuesto, también, para que vayan analizando, pues, qué es lo que tendríamos que modificar de cara a que inmediatamente nos pongamos en la tarea de lo que no se ve afectado por esa, digamos, reclamación o no sé cómo, enmienda, ¿no?, que hizo la Organización de Ecologistas en Acción, y que sería extensible a todos los planeamientos de Andalucía. Pues todo lo que no se ve afectado por esa parte, poder sacarlo de manera inmediata, y eso ahí en la declaración nos dirán cómo tenemos que hacer con los suelos afectados. Entonces ya tendremos que ver si hay que sacar, como se suele decir, el bisturí, ¿no?, y quitar determinados sectores que sean los que están afectados como Red Natura, y hacerlo de la manera más inmediata. Nosotros se lo hemos trasladado, como hemos dicho, a los servicios técnicos, al equipo redactor, con una nota, ¿no?, de a toda prisa y a toda vela, porque es importantísimo que esta cuestión del plan general seamos capaces ya de ir cerrando y de ir aprobando al menos aquello que no tiene discusión, ¿no? Y ahí están incluidos los crecimientos industriales, los crecimientos residenciales, que no podemos renunciar por otro tipo de cuestiones. Cuando tengamos todo eso analizado y haya sectores afectados en la decisión que ya Medio Ambiente no haya determinado, pues tendremos reuniones pues con los vecinos o vecinas, con los propietarios, en definitiva, de esos suelos que tengan algún tipo de variación con respecto al planteamiento que hizo inicialmente este ayuntamiento. Son cuestiones sobrevenidas que nosotros hemos apostado por un diseño urbanístico de Ubrique razonable, de manera, además, en cadena, ¿no?, de crecimiento muy ordenado y atendiendo a todas las necesidades de equipamiento y infraestructuras que necesita nuestra localidad. Entre ellas podríamos incluir que está dependiente de incluso de ese plan general la propia variante, la futura variante de Ubrique, y claro, el planteamiento que hicimos, pues ahora nos dirá la Junta de Andalucía que hay que modificar para poder seguir tramitando. No conozco exactamente el número de sectores afectados, las condiciones que nos habrán puesto, porque están analizando los técnicos, pero sí es verdad que lo vamos a hacer todo lo rápido que podamos y mantener durante este mes de julio pues esa dinámica para ir sacando el plan general hacia adelante. Así que a los portavoces también, como les decía en el último pleno, los convocaremos a ver si puede ser la semana que viene la otra, cuando tengamos ya mínimamente una determinación previa, ¿no?, de cuál es el trabajo de que el ayuntamiento tiene que hacer para adaptar el plan general a lo que Medio Ambiente nos determine y seguir avanzando, Juan Carlos, porque es una necesidad. Es verdad que la mayoría de la corporación, de los grupos municipales, a excepción de uno, diría, pues tenemos muy claro que tiene que hacer una aprobación lo más inmediata posible, y estoy segura, ¿no?, que los grupos municipales, los portavoces, se comprometerán también en la gestión de este asunto crucial para la localidad. Supongo que es muy complicado hablar de calendario, pero más o menos, ¿qué plazos barajáis? Yo me gustaría cerrar el mes de julio con el trabajo definido. Es decir, para que, tal y como llegue septiembre, pues empezar la tramitación de correcciones, que yo creo que el primer paso sería una nueva aprobación plenaria. Pero por eso tengo que esperar bien para ver cómo es, qué es lo que han indicado, ¿no?, o qué es lo que han determinado, para ver administrativamente cómo son los pasos que nosotros tenemos que desarrollar. Pero yo me gustaría tener a finales de este mes, sin duda, un calendario ya diseñado con lo que tenemos que ir haciendo, y en eso es pues el expediente como tal, ¿no?, administrativo, las reuniones con los propietarios y propietarias afectadas de suelo y sacarlo lo más rápido posible, Juan Carlos. Decías que además es un documento que afecta, ¿no?, a lo que es el propio proyecto de la variante. En ese sentido, ¿no?, creo que estáis solicitando reuniones con las empresas adjudicatarias sobre lo que va a ser la definición, la redacción del proyecto, ¿no? Así es, en el mes pasado le escribíamos a la delegada de Fomento y al delegado también de Medio Ambiente para que, en el caso de la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto de la variante, pues podamos tener una reunión informativa, ¿no?, de todo el trabajo que va a desarrollar con esta empresa. Y por parte de Medio Ambiente, pues le solicitábamos también al delegado la reunión con la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto de mejora de la depuradora de la localidad y colectores de Ubrique. Y estamos esperando, yo me imagino que también lo que decíamos, ha habido unas elecciones autonómicas recientes, son temas que es verdad que son de recorrido, ¿no? Y por tanto lo mismo están esperando a que a finales de mes se prevé que ya se constituya, como comentábamos, el nuevo gobierno autonómico y ya los responsables o las personas que sean los gestores, ¿no?, de las distintas carteras de la Junta de Andalucía en la provincia, pues puedan darnos respuesta a esto, me imagino, ya digo. Pero bueno, seguiremos trabajando para tener este tipo de reuniones, para ver cómo van a definir, ¿no?, estas empresas adjudicatarias, esos proyectos que el grueso está planteado por la propia Junta de Andalucía, pero ya conocer cuestiones concretas, ¿no?, como por ejemplo en la depuradora y los colectores, saber si los colectores qué zona los van a introducir, ¿no?, si afecta a la calzada, a lo que es la calle, la plataforma de rodadura, para que también, como tenemos una demanda de los vecinos y vecinas de las parcelas que del Camino de Fátima para la mejora del mismo, pues si nos confirma la empresa que el colector se va a meter por la calzada, pues entonces sabremos que al final, cuando se haga esta obra, pues se va a quedar el camino, al menos, ¿no?, desde el matadero, digamos, hasta la depuradora, pues arreglado. Y con el compromiso de estos vecinos, que estoy recordando ahora también a decirlo, quedamos en que íbamos a tener desde el mes que tuvimos la reunión, una valoración, ¿no?, de lo que pudiera ser el arreglo de todo el camino, desde la depuradora también hasta el Camino de Fátima. Y estamos ahí, estaba pendiente de un ingeniero de obra de la localidad que me daba confianza con respecto a otros proyectos que ha realizado de mejora de vías pecuarias y caminos rurales, y ayer me confirmaba que no, en fin, afortunadamente pues está en otras tareas profesionales y no podía hacerme el proyecto de mejora, de valoración, ¿no?, de mejora de todo el Camino de Fátima, y estamos buscando la alternativa para tener esos números. Y aparte de, como decía, que de una u otra manera pues tendremos que ir a un bacheo generalizado para que mínimamente puedan transitar de una manera más cómoda, que es verdad que el camino está reventado, ¿no? Pues hablamos de actuaciones, si te refieres, por ejemplo, de limpieza y desbroce, ¿no?, característico en estas fechas, en diversos puntos de la población, y también el envío de los requerimientos a aquellas zonas que, parcelas, que son privadas, ¿no? Así es, Juan Carlos, como hemos explicado en estos programas atrás, pues es verdad que esta vez ha comenzado de una manera más tardía todo el refuerzo de personal para el desbroce, limpieza de las parcelas municipales. Ya hemos comenzado, se han hecho ya bastantes actuaciones y muchas de ellas, ¿no?, demandadas, que reiteradamente en la parte de este programa, ¿no?, los vecinos y vecinas me recordaban, y vamos a un buen ritmo. La verdad que en ese aspecto, pues felicito también todo lo que ha sido el darnos toda la prisa para en la época en la que estábamos limpiar estas parcelas. No obstante, todas las parcelas privadas desde el ayuntamiento, como comentábamos, creo que han sido más de 200 escritos los que se han dirigido a propietarios para que desbrocen y limpien también sus parcelas. Ahora, esta mañana, el ayuntamiento me cogía, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, una señora en la puerta para decirme que la parte del Solimán, que no está desbrozada, que allí pues está dando lugar a bichos y en fin, que a ver si el ayuntamiento podría, digamos, reforzar, ¿no?, el que los privados pues hagan o atiendan estas obligaciones. Se lo decía a ella y así lo haremos. Nosotros, aparte de los escritos, pues cuando vemos que pasa un tiempo y que la parcela sigue estando sin ser tratada, pues vía telefónica normalmente contactamos desde el medio ambiente para recordarle a esos propietarios que, por favor, pues hagan, ¿no?, esa limpieza, que es su obligación el atenderla. Y luego también en ese aspecto, Juan Carlos, también ya tenemos prevista la limpieza del río. Esperamos comenzar la semana que viene y ya por fin, ¿no?, estamos en la dinámica, ya interviniendo en todas estas tareas que son importantes para nuestros vecinos y vecinas y también para el ayuntamiento, y ya estamos de lleno en esta cuestión. También novedades en lo relativo a los propios colectivos, por ejemplo, ¿no?, me comentabas que una reciente reunión con el Centro de Participación Activa, ¿no?, con alguno pues de sí. Mira, ayer estuve con usuarios y usuarias del Centro de Participación Activa. Pudimos atender a 20 personas porque la sala donde íbamos a reunirnos, la capacidad que tenía, se quedaron otras esperando fuera. Y bueno, la verdad que muy bien, en el tono de nuestros mayores, ¿no?, que es en recuperar cómo estamos todos en las actividades que nos son propias, y el Centro de Participación Activa ya se hable de lunes a viernes por la tarde, pero ellos estaban pidiendo y solicitando el poder realizar su baile tradicional del sábado, ¿no?, sábado tarde, que como sabemos, antes de pandemia, pues venía desde hace años celebrándose, y un momento, como digo, no solo de ocio y divertimento en torno al baile, sino también a las relaciones sociales de nuestros mayores, aquellas personas que a lo mejor a diario están más solas y que es el momento de reencuentro con los amigos y otras personas a las que conocer. En definitiva, creemos que es una actividad muy atractiva para nuestros mayores, y así me lo trasladaban, porque actualmente parece, ¿no?, que la Junta de Andalucía no permite la apertura del centro en el sábado tarde. Yo quedé con ellos en que íbamos a hacer dos gestiones sobre la marcha y directa, ¿no?, que era contactar con la directora del Centro de Participación para conocer más en profundidad cuáles son las razones por las que no se puede hacer, y luego contactar directamente con la delegada y hablarlo con ella para ver cuál es el problema, ¿no? Entonces ayer no hablé con la directora del centro, no pude hablar con ella, y hablé con la delegada, que actualmente está en funciones de igualdad, que es el departamento, ¿no?, de la Junta, que del que dependen los centros de participación. Y bueno, la verdad que muy buen trato por parte de Ana, de la delegada, que me estuvo indicando que ella estaba de acuerdo en que eso se tendría que retomar, pero que el cierre de los centros de participación en el 2020, con la pandemia y el confinamiento, habían saltado, digamos, cuestiones en los centros de participación de en toda Andalucía, como por ejemplo que había personas que no pertenecían, ¿no?, o personal no de la Junta de Andalucía, que tenían llaves, que no era el caso de Ubrique concretamente, pero bueno, entonces detectaron anomalías, digamos, de aperturas de centros por personas no autorizadas, y entonces quitaron, ¿no?, eliminaron todas esas aperturas por parte de terceros, a expensas de ordenar un poco toda esa cuestión. Ella me fue muy franca, me dijo que, bueno, que hasta finales de este mes pues estaría en la delegación, no sabe la persona titular de la nueva cartera qué opinión tendrá sobre este asunto, y que lo estaba tratando directamente con el director general de personas mayores, al que, en fin, la llamada terminó en que ella iba a contactar de nuevo con el director general para ver con él, porque yo le ofrecí, ¿no?, le dije, bueno, delegada, nosotros desde el ayuntamiento, de manera formal, ¿no?, y recogida en un documento firmado por ambas partes, pues nos comprometemos a que el personal que abra el centro pues sean personal identificado, autorizado por el ayuntamiento, abonado, ¿no?, también por el ayuntamiento, de manera que podamos atender a esta demanda de los mayores. Ella me dijo que sí, que eso era totalmente razonable, que era viable, pero claro, la decisión la tiene que tomar a quien corresponde, y en este caso es el director general, al que de nuevo iba a llamar, como estoy comentando, y que me daría retorno. No sé si el director general dirá que no decide nada hasta que entre el nuevo gobierno, o se animará a tomar una decisión en ese sentido. Así que cuando me devuelva la llamada, si no lo hace en lo que resta de mañana, pues mañana volveré a llamarla, a ver si tenemos noticias para saber exactamente qué ocurre definitivamente con este asunto, que los vecinos, los mayores, nos trasladaron, y como estoy diciendo, pues compartimos perfectamente sus demandas hacia la apertura, ¿no?, de este centro de la Junta de Andalucía para seguir retomando todas las actividades. Y en el aspecto del resto de colectivos, Juan Carlos, también me he puesto el mes de julio como objetivo, a ver hasta dónde puedo llegar, porque esto muchas veces llega, bueno, a mí me gusta, ¿no?, planificarme mínimamente las cosas y el diario, pero a veces vas al ayuntamiento con una serie de objetivos y al final no tienes tiempo de atender ninguno de ellos, y has atendido a otros tantos, ¿no? En ese aspecto me he puesto, en el mes de julio me gustaría cerrar también todos los locales que teníamos comprometidos con los distintos colectivos de Ubrique. Ya estuvimos también acompañando a esa inauguración del nuevo local municipal que le hemos cedido a las Nutrias Pantaneras, que están en los bajos de aquí del edificio de la biblioteca, y ya quiero ir también resolviendo los comprometidos en la Plaza de la Estrella, que como sabéis, allí lo que se trata son espacios básicamente de almacenamiento, es decir, colectivos que necesitan, digamos, un acopio de materiales por la actividad que desarrollan, como esperología, la escudería, en fin, colectivos que necesitan, ¿no?, como digo, tener un lugar para guardar sus elementos, sus cosas, hasta que llega el momento de la actividad que realizan. Y bueno, y tenemos luego pues una sala de reuniones compartida que van a gestionar directamente ellos. Ya veremos un procedimiento. Yo creo que hoy día, telemáticamente, con las aplicaciones que se diseñan, puede haber un sistema cómodo, ¿no?, para los colectivos, que así lo propondremos, de reservas, digamos, de la sala, y tendrán allí también pues muebles, ¿no?, para, o archivadores para tener sus papeles, sus historias, para cuando vayan a tener las reuniones con de socios o a terceros, ¿no? Y bueno, espero poder ir cerrando eso en breve, junto con Discovery y AFEMEN, que también están en la planta baja del edificio de la biblioteca, que ya también están pues funcionando, ¿no?, en estos locales municipales, y cerrar con ello también ese asunto. Así que esperemos seguir avanzando, ¿no?, en la colaboración necesaria que el ayuntamiento quería tener con los distintos colectivos locales en todos los aspectos, deportivos, culturales, sanitarios, y bueno, y seguramente pues habrá todavía pendiente, ¿no?, determinados colectivos que piensan de tener un local adecuado para poder atender esa demanda, ¿no? Sí me gustaría también matizar, porque es un jarro de agua fría, creo que lo he comentado en alguna ocasión, y estoy viendo cómo jurídicamente puedo montar un expediente para hacerme, entre comillas, con la disponibilidad de los bajos de la plaza Hermano Rodríguez Arena. Recordemos que esos bajos, el ayuntamiento tenía un proyecto de rehabilitación y que iba a quedar, la verdad que era uno de los proyectos para mí más interesantes. Un espacio que se iba a dividir para tres colectivos, la Peña del Toro del Gallumbo, nuestra hermandad, nuestro Padre Jesús Nazareno y el Club de Senderismo Tres Caminos. ¿Qué ocurre? Pues que saltó aquella titularidad, ¿no?, de la Junta de Andalucía con respecto a este local. Hace como un par de semanas, si no me falla la memoria, sí, porque era la penúltima de semana de junio, hablé con porque el gerente de Abra, que era la persona, con la Ignacio Romaní, que es con la persona que había estado tratando este tema, pues bueno, dejaba, ¿no?, su puesto de gerente para incorporarse a las listas electorales del Partido Popular en la provincia. Y entonces, claro, yo el contacto que tenía era el de Marisa, que es la arquitecto que la acompañó en las varias reuniones que tuvimos, y la llamé porque nos faltaba, es decir, cuando estuvimos hablando de este asunto, que si era titularidad o no de la Junta. Yo por eso digo al secretario, se lo voy a solicitar para que me analice la documentación que tenemos en el ayuntamiento, que no, y lo expliqué mínimamente en un programa. Nosotros, cuando se hizo aquella promoción, bueno, pues hace décadas, ¿no?, hay resguardo de que el ayuntamiento estuvo abonando para hacerse, ¿no?, dueño de ese local, de esos bajos de la plaza Hermano Rodríguez Arena, pero no culminamos, no tenemos el recibo último, digamos, y certificando de que el ayuntamiento ya era titular de ese inmueble. Por tanto, en las escrituras, pues la Junta sigue apareciendo como titular y propietaria del local, porque entonces el procedimiento de la, en este caso, de las promociones, pues era ese, y eran titulares de la Junta, que conveniaba con los ayuntamientos el abono de una cuantía durante los años que fueren, y una vez culminado, pues pasaba a la titularidad municipal. Y tenemos indicios, como digo, de que el ayuntamiento estuvo abonando cuotas, pero claro, no tenemos el final. Entonces, es un local que, bueno, pues que la Junta no ha pagado nunca el IBI, un local donde nunca ha reivindicado nada, un local que nosotros mejoramos, ¿no?, la impermeabilización de la plaza para evitar las filtraciones, como previo a la mejora de todo lo que es el local de abajo, el antiguo también, que fue un antiguo mercado de abasto, y claro, ahora ha saltado esto y la Junta la única solución que nos daba era el poder comprarlo por parte del ayuntamiento, ¿vale? Bueno, pues tú dices, aquello que está dejado de la mano de Dios, que nosotros además hemos invertido en la impermeabilización, en la mejora, bueno, pues a ver el precio, ¿no?, que. Y entonces, eso decía, la penúltima semana de junio pude hablar con la arquitecto, con la responsable de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y me decía que el coste, ¿no?, o el importe que solicitaba el ayuntamiento para hacernos con la titularidad era algo más de 100.000 euros. Yo se lo dije, ¿no?, que me parecía una barbaridad. Entonces, yo no creo, vamos, no creo, no, de mi parte por lo menos, este pueblo no va a pagar ese importe por hacerse con un local, como digo, que nosotros hemos estado manteniendo, hemos mejorado para hacer ahora un proyecto, que es lo que me preocupa, que no podemos realizar el proyecto por la disponibilidad del inmueble de mejora de ese local, que, como digo, estaba comprometido con tres colectivos. Entonces, yo ya se lo estuve comentando a los servicios jurídicos y lo voy a ver con el secretario general para ver si tenemos que terminar en un contencioso o tenemos, en fin, valorar las opciones, Juan Carlos, porque ya teniendo el dato del importe que nos piden y es inasumible por parte nuestra, pues tendremos que ver qué vamos a hacer definitivamente, ¿no? Yo, ahí, nosotros tenemos ya una experiencia en adquisiciones de cuando el inmueble de la calle Arana, ahora estamos en la tramitación de la parcela del Aguacey, cuando la casa colindante y el propio Cine Capitol, y es que 100.000 euros por un sitio que no ha tenido ningún tipo, digamos, de nada, ¿no? Y estando que pagar 100.000 para tú, nosotros la inversión en el proyecto, que lo recordé que era en torno a los 180.000, si no me falla la memoria, ¿eh? Casi los 200.000 euros. Es que estamos hablando de 300.000 euros de golpe, ¿no? Entonces, es complicado. Y bueno, estamos analizándolo y ya después de tener esta información, que es la que necesitábamos saber para seguir pensando cómo resolver la situación, y después de conocer ese importe, pues no, vamos a intentar buscar otras vías alternativas, y esa es la pena, que ahora mismo estos tres colectivos, ¿no?, con lo que teníamos comprometido este espacio, que iba a quedar además bastante bien, pues tengamos que esperar un poco. Pues nos vamos a quedar con las preguntas ya de los oyentes. Hay un buen número que han ido llegando, pero un par de apuntes, uno más. Por ejemplo, quería hacer alguna referencia a las profesionales de ayuda a domicilio y dependencia de nuestra localidad. Sí, Juan Carlos, porque mira, como alcaldesa me llegaba, ¿no?, por parte de varias auxiliares y familiares también de las mismas, bueno, pues que había habido, no sé cómo llamarlo, ¿no?, una cierta polémica, debate en el cafelito. Recordemos que la emisora pues plantea, ¿no?, estos programas de participación. La opinión, como digo yo, es responsable quien la emite, no la emisora no tiene en eso nada que ver, ¿no?, y siempre con respeto. Pero es verdad que me habían comentado pues que había habido, ¿no?, que si denuncia, se había comentado que si había denuncia de usuarios del servicio, que si el ayuntamiento estaba en el seguimiento, ¿no?, de la ley de dependencia. En fin, una serie de cuestiones, y yo escuché el programa, ¿no?, por saber un poco también cómo se planteó. Entonces yo, aprendiendo, ¿no?, y como digo, cada uno es mayor de edad y sabrá lo que dice y es responsable, ¿no?, de sus palabras, pero sí pediría, ¿no?, que con carácter general, este tipo de servicios fundamentales y esenciales, como es la ley de dependencia, la ayuda a domicilio, mujeres que han estado a pie de cañón cuando estábamos todos confinados en nuestras casas, ellas seguían trabajando en los distintos hogares para atender a los distintos usuarios y usuarias. Es un tema, como digo, muy sensible, porque es que dentro de las tareas y funciones que tienen las auxiliares de hogar, que son auxiliares de hogar, no son chachas, que a lo mejor eso es muy aclaratorio, son auxiliares de hogar y no son chachas, pues ellas tienen una serie de funciones para atender las necesidades de los usuarios, perfectamente conocidas por el usuario y usuaria y su familia directa, porque eso es un plan personal de atención con el número de horas, las tareas que se atienden y demás. Entonces, mira, yo aconsejaría que cuando cualquier usuario de cualquier servicio público tenga una queja, una preocupación, una duda, pues mira, se dirija, si no sabe dónde dirigirse, al ayuntamiento, que desde allí nosotros lo vamos a derivar, si no somos nosotros, a donde tenga que ir para poder informarse bien y ver lo que le preocupa y poder atenderlo. Intentar de evitar hacer máximas o reglas generales por alguien que me ha comentado, un usuario, una usuaria o el familiar de uno que una fue y hizo o no hizo, y hacerlo como norma general. Es un error por respeto, ¿no?, a este trabajo fundamental y a estas trabajadoras, porque también es un servicio muy feminizado y yo creo que no se lo merecen las mujeres que trabajan en el servicio de ayuda a domicilio y de dependencia el que se ponga cierta duda sobre su profesionalidad, porque han sido las profesionales y lo son, de arriba abajo. Lo han demostrado, como siempre, pero yo no puedo evitar acordarme de ellas, cómo estuvieron a pie de cañón en ese periodo de pandemia más duro. Por favor, entonces tenemos que entender que cada usuario, dentro de su plan, como decimos, que algunos son de acompañamiento, en fin, el plan que esté determinado, pues cualquier persona que tenga una duda, en vez de comentar esas cosas en micrófonos abiertos, porque se puede interpretar mal, ¿no?, pues no entremos en ese tipo de debates que directamente ve a la fuente. Tienes una duda, tienes una queja, pues al servicio. Pues claro, el ayuntamiento tiene una persona coordinadora de la dependencia también, por si hay duda. Pero eso la gente que tiene el servicio lo sabe. Entonces, mira, o si tú no conoces el servicio, cómo funciona tal, pues no plantees cuestiones que tú no conoces, infórmate primero y luego ya, pues, en fin, se puedan. No es cuestión de hablar o no hablar, ¿no, Juan Carlos?, sino de, hombre, hubo interpretaciones, a mi juicio, duras. No creo que tengan que ver con la realidad y bueno, yo desde la alcaldía de este ayuntamiento mi apoyo, la defensa a todas las trabajadoras de ayuda a domicilio y de dependencia en la profesionalidad y en la tarea, insisto, uno de los servicios más importantes que tenemos en el ámbito público, porque estamos hablando de atención a personas dependientes que si no fueran por ellas estarían solas, estarían abandonadas, estarían sin atención. Y bueno, un servicio, como digo, crucial, que no se merece más que las buenas palabras. Y ya digo, y si hay dudas con respecto a un caso concreto, oye, vaya usted, pregunte, infórmese si es directamente el interesado y ya está, no hay que darle más vuelta. Y una última referencia sobre, bueno, pues ese reto, ¿no?, de los 3.200 kilómetros que ya está a punto de culminarse. Ayer conversábamos con el propio José Antonio Nieto también quería hacer referencia a ello, ¿no? Sí, porque el otro día estábamos calculando ya que, bueno, la semana que viene, ¿no?, está prevista ya la llegada de Juan Antonio Nieto, que ya culmina esos 3.200 kilómetros de reto solidario a favor de la lucha contra el cáncer, a favor de la asociación de Ubrique, Dame tu mano, y bueno, ya quedan muy pocos días, ¿no?, queda prácticamente una semana para que regrese. Y desde aquí, pues, creo que era el momento, ¿no?, de seguir aplaudiendo tan loable gesto, el compromiso, ¿no?, con esta causa, como la lucha contra el cáncer. Además, en estos días, Juan Carlos, he visto, escuchado, ¿no?, distintos programas, acciones, retos que están haciendo en otros puntos de España. Y yo digo una cosa, como el de nuestro paisano hay muy pocos, ¿eh? Porque son retos que están bien, que y contra la lucha del cáncer también coincidía mucho en esa necesaria, ¿no?, apoyo, necesario apoyo y defensa. Y bueno, desde aquí, pues, esperando de que está bien, que tenemos, vamos, yo estoy perfectamente informada. Hace tiempo que no hablo con él, me gustaría darle un toque y mandarle de nuevo el ánimo y el aliento, pero bueno, y ya la semana que viene, pues, culminará ese reto de 3.200 kilómetros, que se dice muy rápido, pues, pero desde el sur de Francia. Exactamente. Bueno, pues, todo ello, ya decimos, será el repaso a diferentes asuntos, temas de actualidad en torno a la gestión municipal que han podido comprobar. Y ahora nos quedamos ya de lleno con las preguntas de los oyentes. Han ido llegando un buen número de esas cuestiones. Las primeras, por ejemplo, tienen que ver con citas, ¿no?, tradicionales durante el verano en nuestra localidad, como puede ser, por ejemplo, esa excursión, el día de Ubrique en Isla Mágica. Preguntaba a un oyente si se va a organizar este año. Sí, sí, tenemos, lo estuvimos de hecho preguntando el otro día en el equipo de gobierno, vamos, entre los compañeros y compañeras. Si no me falla la memoria, para el 20 de agosto, Juan Carlos, ya concejal de turismo, había estado hablando con Isla Mágica y bueno, ya estaban cerrando el día, y si no me falla la memoria, que de hecho le diré que ya lo hago a público, creo recordar que era el 20 de agosto, cuando está previsto el día de Isla Mágica en Ubrique. Otra de las iniciativas tradicionales, el cine de verano, ¿no? Y me comentabas que sí, ¿no?, que también está previsto. Sí, mira, el cine de verano que hemos tenido, yo digo, este año las circunstancias, de verdad, en múltiples aspectos, están siendo, bueno, pues, curiosas y nos están ralentizando, ¿no? Ojalá sea solo ralentizar y lleguemos a hacerlo un poquito más tarde, pero que se haga. Y en este caso, pues, nos ha pasado también con el cine de verano. La empresa que siempre hemos estado cerrando con ellos el acuerdo para la emisión de las distintas películas, pues este año hemos tenido que buscar alternativas, en fin, por múltiples causas, y ya me decía el concejal esta semana pasada que estaba ya en contacto para cerrar con otra, vamos, con una empresa para poder emitir, ¿no?, lo que son las películas de cine de verano, que yo sé que es una actividad muy acogida, además, en Ubrique, que nos acompañan normalmente también nuestro hijo e hija, y una actividad que yo creo que cualquier verano sin cine de verano no es lo mismo, ¿no? Así que esperemos que también venga en breve a estos micrófonos para informar bien de cómo se va a diseñar. Pues eso sobre, ya decimos, esas citas que son tradicionales en el verano en nuestra localidad. Y vamos con otra serie de asuntos. Dice un oyente: hola, buenas, me gustaría preguntar a nuestra alcaldesa si se puede hacer algo con los perros de la zona del Carril, Caldereto y esa zona, porque por la noche esto parece una reala, una jauría de perros ladrando, y le hablo de la 1, las 2, las 3 de la madrugada, y no sé si habrá perreras o qué. Pues lo miro, ¿vale? Yo recuerdo que, además, fue también recién entrada de alcaldesa, que estuvimos haciendo actuaciones e intervenciones con determinadas perreras por la zona del Caldereto y el Carril. No sé si es que se habrá vuelto a en fin, como no lo sé, y antes estaba aconsejando que cuando no se saben las cosas, pues mejor manifestar la voluntad positiva que no otra cuestión, pues lo miraré, ¿vale? A ver si, en fin, hay alguna cuestión en la que tengamos que intervenir, si están de nuevo en zonas que no deben de estar, y atender la molestia y lo que nos transmite, ¿no?, este vecino y vecina. Otro oyente comenta que por la zona de La Vega, hacia Las Viñas, la maleza está invadiendo la carretera y está muy muy transitada. Situación, dice, que se agudiza en el mismo puente del Realejo. Sí, es cierto, vamos, lo estaba viendo. Es verdad que esto nos pasa como con las parcelas de los privados, ¿no? Nosotros hacemos la demanda de que se limpien las cunetas, ¿no?, de las carreteras y demás, y no siempre se hace. pero es verdad que está bastante mal. No obstante, se lo decía también a la concejala, ¿no?, de Parques y Jardines, que es la que está, digamos, coordinando y gestionando todos los trabajos de limpieza y de broce de las parcelas municipales. Para la semana que viene vamos a limpiar la zona del helipuerto y de la zona también de los 20 pilares. Y le decía que a ver si... Lo que pasa es que no es fácil. En ya carretera, desde que en eso es titular, incluso cuando hemos tenido proyectos de recogida de basura, de cuneta, hay que tener cierto tiento porque no te lo permiten, aunque sea la acción más loable, pero bueno, necesitas tu autorización, tu tramitación, porque si pasa algo en la zona, los que son titulares no se hacen cargo y puede haber ciertos conflictos, ¿no? Eso nos recomendaban también desde Fomento. Pero vamos a ir a esa zona, vamos a ver si podemos de nuestra parte limpiar alguna zona que nos coja, ¿no?, de paso y puede facilitar, porque es verdad que hay, lo veo, vamos, a diario, que hay bastante maleza metida en la calzada. Hablabas anteriormente, ¿no?, al principio de zonas que se van a mejorar la pavimentación a través de Dipu Imper o de los planes providenciales. Un oyente pide o pregunta si se va a alquitranar la zona del Polletón, en concreto. El Polletón, no recuerdo yo que tuviéramos nosotros... Nosotros el Polletón, pensando en voz alta, la zona del Polletón, nosotros intervenimos en la avenida de Rodés, no creo que se llama, la conexión, ¿no?, desde Ramón Cruz a la Fuente San Francisco, pues hicimos esa mejora de pavimentación. Hemos terminado los planes provinciales de allí, de la mejora de la barriada, y no recuerdo concretamente si habrá algún interior que vayamos a pavimentar. Yo me lo miraré y para el próximo programa pues intento de darle respuesta, ¿vale? Nos quedamos ahora con la plaza de ministro Fernández Ordóñez. Dice una oyente: hablo en nombre de un grupo de madres de ministro Fernández Ordóñez. Ya son muchas fechas de apertura las que nos han dado sobre las pistas y las zonas de enfrente del colegio. Y a los niños les dijimos que después de que acabara el colegio y sigue sin abrirse. Entonces preguntaban al respecto. Totalmente de acuerdo. Pues mira, mañana tengo previsto abordar el tema en concreto. Esta semana me ha cogido la primera parte de la semana, hasta el día de ayer, fuera de Ubrique, con otras obligaciones municipales. Y bueno, mañana tengo previsto que se me dé cuenta exactamente de lo que faltaba, que es lo que aún no está hecho. Y bueno, espero que, ya lo dije, que nuestra idea era abrirlo ahora primeros de julio, después del término del curso escolar. Y espero que sea lo más pronto posible, Juan Carlos. Yo estoy deseando, de verdad. Y entiendo a este grupo de madres y entiendo la paciencia que se está teniendo. Yo no puedo más que agradecerlo y reconocerlo, que es verdad que hemos ido muy muy lento. Son muchas causas, muchas de ellas no achacables a nosotros, pero bueno, eso no quita que somos los responsables, ¿no? Y por tanto tenemos que darnos toda la prisa para que ya estos equipamientos sean disfrutados por toda nuestra gente. Así que espero que muy pronto esté diciendo la fecha en la que por fin podrán utilizarlo. Por cierto, en el caso de los patios de los colegios que comentamos la última ocasión, nos apuntaba, ¿ya están abriendo? Mira, pues esta semana, creo que si no fue ayer, antes tuvimos las entrevistas al tribunal para la selección de las personas que van a hacer los animales socioculturales para su apertura, y esperando el resultado de la selección, Juan Carlos. Ya cuando nos digan quiénes son, pues ya iremos directamente a la apertura, tendremos la reunión previa con ellos para organizarlo todo y estaremos ya abriendo también, en este caso, el Benaferi y el Fernando Gavilán por la tarde, porque por la mañana, ya os lo explicaba, en el mes de julio el colegio Fernando Gavilán lo tiene cedido a Camenae, además con una actividad muy atractiva como ludoteca de 8:30 a 2, si no me falla la memoria, y bueno, nosotros vamos a abrir como ayuntamiento por la tarde. Entonces, a expensa, ya digo, del resultado de la selección del personal. Hablando del Fernando Gavilán, en el entorno, un oyente de la calle San Miguel pregunta cuándo se va a proceder a la limpieza de esa zona. Dice que el problema, además, es, hablamos antes de perros, ¿no?, pues en este caso de ranas, del sonido de las ranas que no paran ni de noche ni de día. Un año fue limpiada la zona y dejó de haber tanto ruido. Cuando hablo de la limpieza del río, uno de, digamos, de las molestias que genera hasta que limpiamos son las ranas. Luego hay en paralelo, ¿no?, otro tipo de debate, digamos, o de cuestiones a considerar, pero es verdad que ahora mismo pues hay un gran número de ranas en el río, que si lo limpiamos, pues comenzamos la limpieza la semana que viene, pues eso también disminuirá esas molestias. De otra parte, querían preguntar por la actuación que han hecho en la calle Consuelo Vega, dice que, bueno, pues en concreto dice yo que yo sepa no han hecho nada, e incluso una vecina ha tropezado o tropezaba en estos días atrás y se partía la mano, comenta sobre la actuación última desarrollada en la calle Consuelo Vega. No me suena a mí, Juan Carlos, ninguna actuación en la calle Consuelo Vega, muy mal. Lo miro. Nos comentan que, me están indicando desde control que se parcheó porque había charcos, al parecer. Bueno, pues revisaré, sí, a veces las obras menores, digamos, de atender pequeños valles o, en fin, desniveles de la calzada para nivelar y quitar las molestias de agua a los charcos, como me estás diciendo, pues se me escapan muchas veces en los distintos puntos que intervenimos, pero bueno, lo miraré, lo que me apunta este vecino o vecina, para poder informarle con mayor propiedad. Nos quedamos con otro punto, dice, buenas, hace meses le dije a la alcaldesa por aquí un problema de alcantarillas en la calle Fernán Caballero y comentó que lo pusiéramos en mejora ubrique, así lo hice, pero dice que no han ido. Entonces se queja de un problema en cuanto a la alcantarilla en la calle Fernán Caballero. Pues doy retorno, al término de este programa, a los distintos servicios municipales, doy prácticamente retorno de todo lo que me llega, incluso que aconseje lo que le diría en aquel momento, ¿no? Que hay una aplicación que te permite poner en conocimiento al ayuntamiento cualquier desperfecto, mejora que entiendas en ubrique. Y bueno, preguntaré, es verdad que suelo dar, digamos, el aviso, pero el retorno se me pasa muchas veces cuando vengo a la radio, pues saber al final qué ha pasado con ese caso concreto. Intentaré darle una respuesta para el próximo programa. La siguiente pregunta, la verdad es que la relación es complicada. Dicen, a ver si podemos interpretarlo, ¿por qué la rampa de Mirasierra no ha terminado afuera? Porque bueno, se mete en el bloque 2 y 3. Vamos a ver, ya me han trasladado varias opiniones, ¿no? Yo la primera fue preguntar lo obvio. Estamos hablando de una zona muerta en las entradas del bloque 2 y 3 de la barriada Mirasierra, como bien dice este vecino o vecina. Y había una zona de la jardinera, como digo, que estaba abandonada y allí no había nada. Cuando estuvimos con los vecinos y vecinas de Mirasierra, pues repasando las actuaciones que se estaban desarrollando y las pendientes, quedamos con ellos en la accesibilidad de estos bloques. Estos bloques se acceden, estaban en esta jardinera y al lado pues había un tramo de escalera, ¿no?, para acceso a los dos bloques. Lo que se ha hecho por parte de los servicios técnicos es diseñar desde ese espacio muerto, porque no podemos cogerlo desde la acera, porque hay que permitir el paso por la acera del carro que llega a la rampa o de la persona que va a subir por la, o a bajar por la escalera. Y claro, en ese espacio se ha diseñado la rampa que se puede diseñar con las pendientes establecidas por ley y demás, que es verdad que tiene bastante, digamos, el recorrido, que es ida y vuelta en varias ocasiones, lo entiendo, pero bueno, para las personas que tienen la movilidad reducida hay que garantizar la seguridad del acceso, y está garantizado con esa pendiente, y los carritos también de con los niños y de compra, ¿no? Entonces, ya está, el que no puede acceder de otra manera puede utilizar a esa rampa, que y a los que, porque las opiniones que me llegan es la gente que no tiene problema de movilidad, ¿sabe? Entonces, y yo ya también, tú lo ves y dices, pues que de vuelta, bueno, pues es un acceso, donde antes no se podía acceder, ¿no? Tenías que dar toda la vuelta por la parte de arriba y por arriba lo que tienes una pendiente de entrada. Pero bueno, Me imagino que se refiere a eso e intentado explicar que es la solución técnica en el espacio que se tenía para poder hacerlo. Nos quedamos ahora en la calle Ruiseñor, un oyente de esta calle dice, esquina con barriada Antonio Vega, el Rincón. El pavimento en el final de la calle está lleno de baches, en muy mal estado. La denuncia en ese sentido es anterior al inicio de la pandemia y nos comenta que pasea a su madre con silla de ruedas y es imposible transitar por esa zona, con lo que a los vecinos con movilidad reducida o personas mayores, bueno, pues tienen problemas para transitar por allí. Sería esquina de calle Ruiseñor con la barriada Antonio Vega con el Rincón. Vale, pues la petición de mejora del asfaltado. Vamos a analizarlo. Vale, me lo anoto. Después nos dicen, me gustaría por favor que alguien fuese a mirar el acerado en la calle Ingeniero Ruiz Martínez, frente a la esquina de Celop. Está muy mal estado y se han caído varias personas. Ingeniero Martínez, enfrente de la... Quiere hacer. De cero. Una acera muy pequeñita, ¿no? Creo recordar que es lo que hay ahí. Bueno, lo miramos, hemos mejorado, como sabéis, el callejón sin salida para entendernos. Y ahora estamos también con la mejora de accesibilidad del puente de allí. Y bueno, pues miraremos por si se pudiera hacer una actuación, no a lo mejor con lo que tenemos ya abierto, pero para terminar, como digo... El entorno, que sí se puede hacer. Lo que pasa que ahí creo que no se puede ampliar la acera, porque se ve afectada la zona de paso de los vehículos, pero bueno, lo mismo me está diciendo que están los adoquines rotos y lo que hay que poner nueva solería. Los miramos, ¿vale? Hola, buenas. Me gustaría preguntar a nuestra alcaldesa por qué no al proyecto de a la iniciativa del trenecito, ya que se trata de un ubriqueño buscándose la vida y creo que es un bien para todos porque así quitará muchos coches de la calle. A ver, yo como alcaldesa no he firmado ninguna negativa no al tren. Comencemos por ahí, ¿vale? Hay alguien que la persona interesada tuvo una reunión con el concejal de turismo, lo enfocó desde la parte turística. Creo recordar que no hay un planteamiento de horario de uso del tren. Creo recordar que no hay un itinerario claro de las calles que quería utilizar. Y claro, el planteamiento de un tren por Ubrique no puede ser. Es decir, aquí es de Ubrique, además me han dicho, ¿no? Posteriormente, que yo tampoco lo sabía, vamos, no es ningún dato de importancia, pero tampoco lo sabía. Pero siendo de aquí, sabes perfectamente cómo es el tráfico en Ubrique. Si aquí, como vamos, normalmente el que se pare un vehículo dos segundos nos molesta, pues imagínate que te toca ir detrás de un tren a la velocidad que puede ir un tren turístico. Entonces, podría promover una serie de molestias en el tráfico de Ubrique importante. Nosotros no somos municipio de playa, no tenemos zona, bueno, o si el tren dice, pues la Nueva Vega me pongo en las calles de allí, pues mira, pues a lo mejor no habría problema en darle la autorización, ¿no? Que como, repito, yo como alcaldesa, que no sé, le tendré que preguntar si algún concejal o concejala le ha contestado a ese expediente. Yo no he firmado ningún expediente todavía con la respuesta definitiva del ayuntamiento. ¿Qué hemos quedado? Y ya lo estuvimos viendo la semana pasada. Una pena que hayamos ido tarde, porque parece que ya esto está denunciado a todos los niveles y yo me sorprende mucho también estas cosas, con lo fácil que llama al ayuntamiento y preguntar, ¿no? Pero bueno, cada uno que lo haga como mejor entienda. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de que el concejal de policía iba a tener una reunión con esta persona para ver si puede definir un poco el proyecto. Yo te digo, si hablamos de los fines de semana, Juan Carlos, ahora de julio, agosto, que hay un recorrido de paso del tren, bien, porque ese tren se quedó atascado en la zona de la torre, vamos, ahí en el Peñón de la Becerra, que tuvimos que ir con los bomberos para poder sacar el tren, que no es un tren en hechura o en anchura cómoda, que tiene unas dimensiones de anchura también, a mi juicio, un poquito ancho, ¿no? De hecho, se atascó. Por lo tanto, el casco antiguo parece que no podría transitar. Entonces, hay que ver exactamente cuál es el planteamiento de esta persona. Tú no puedes pedir a un ayuntamiento de motorización para un tren turístico sin más, ¿no? Hay que trabajar horarios, hay que trabajar calles que tienes previsto y que puedes pasar, en fin. Entonces, lo que decidimos la semana pasada, que iba a haber una reunión de trabajo, no he preguntado de nuevo al concejal, pero bueno, que lo van a llamar a la persona interesada, se van a sentar con él. Y vamos a ver si hay alguna salida, que no se trata más que de eso, ¿eh? Esto, yo vuelvo a insistir, el ayuntamiento por sistema, al contrario, determinar que nosotros estamos para fastidiar a alguien o para no darle posibilidad de que se busque la vida, estamos muy equivocados, ¿eh? Si este equipo de gobierno, esta alcaldesa, nos caracteriza algo, es empeñarnos en que los proyectos de nuestra gente puedan ser viables, pero tienen que ser viables. No pueden provocar molestia a la ciudadanía en general para un beneficio particular, ¿no? Yo creo que eso cualquier persona lo entiende. Es cuestión de reconducirlo. No sé si, en fin, ver el periodo en el que pudiera estar. En fin, lo importante es sentarse, ver con él los pros, los contras, los problemas. Básicamente, que nosotros detestamos el ayuntamiento es eso, las calles y el tráfico, que lo colapsaría, estarían colas. Porque, vuelvo a insistir, estarían colas considerables, ver las paradas, donde quiere hacerlo, como es decir, que esto tiene un análisis algo más allá, ¿no? De quiero poner en marcha un tren, pero bueno, lo vamos a trabajar, lo vamos a ver y ya informaremos de lo que resulte, ¿vale? Por otra parte, me gustaría decirle a la alcaldesa, dice, considera este oyente o esta oyente, que las calles de Ubrique estaban muy sucias, ya no solo desde que empezó la recogida selectiva. Este problema es casi endémico, hay calles que son tercermundistas y encima llenas de churretes. Mira, yo lo voy a decir, y voy a ser muy franca y sincera, no comparto el análisis general, porque Ubrique, además, la gente que viene a nuestra localidad es una de las cosas que antes más nos felicitaban, la limpieza de las calles. Y ahora voy a ser franca, es verdad que llevamos una época en la que yo también percibo que hay una mayor suciedad. No sé exactamente, bueno, hemos estado con la verdadera también con problemas técnicos, no la hemos podido utilizar, ya la avenida por fin la hemos podido culminar la limpieza, bueno, la plaza del ayuntamiento está fatal, y de ahí a todas las calles. Es verdad que, y esta mañana yo me he venido a este programa en una reunión que estaba el gerente de Básica, y estaba también el inspector del servicio de Ubrique, y estábamos también con la responsable de comunicación del puerta a puerta, porque estábamos viendo el puerta a puerta, lo que es economía circular y cómo se está ejecutando y las zonas ahora que vamos a incorporar, y teníamos también la limpieza como uno de los temas a tratar, porque no sé qué está ocurriendo, pero es verdad que yo últimamente también percibo, tengo esa misma percepción, bueno, percepción o realidad, que las calles están más sucias, no sé qué es lo que es. Hemos estado, como digo, un tiempo sin elementos técnicos, hemos estado también con un personal que ahora con las vacaciones y demás, algunos puestos no se sustituyen y por tanto nos limitan más los trabajos, pero eso es ahora, y yo lo llevo viendo desde unos meses atrás, ¿sabes? Entonces queríamos verlo bien con Básica, por si hay algo que se nos escapa, en fin, analizar si hay algún tipo de problema y poder resolverlo, y me lo tomo en el sentido positivo como crítica y reto a abordar y a mejorar la limpieza de las calles, que es verdad. Luego, la parte de los churretes, nosotros sí que es cierto que en todo, por ejemplo, los contenedores que estamos quitando de zonas que están ya incorporándose, ¿no?, al puerta a puerta, es verdad que el servicio va y limpia todo el suelo donde han estado esos contenedores, digamos, históricamente. Ahí se me escapa, o no coincido del todo con ello, ¿no? Porque esos trabajos sí los controlas tú muy bien. Quitamos los contenedores, limpiamos bien todo a fondo, toda la zona donde estaban, para que no haya restos de nada. Pero con carácter general, ¿verdad?, que la limpieza de las calles hay que intensificar esos trabajos, que lo mismo están en demora por otras cuestiones que estamos atendiendo. Entonces, el hecho de esta mañana, de esta reunión, queríamos tratar este asunto, que la concejala la ha dejado allí y que espero luego ya me comentará en lo que se haya dicho. Nos preguntan también por los acuíferos. Dice un oyente, si la depuradora de Villaluenga no funciona por avería y la de Benaocaz no existe, ¿no cree usted que estamos dañando nuestros acuíferos? Y pregunta qué está haciendo nuestro ayuntamiento para defender la calidad del Benafeliz y el Algarrobal. Bueno, nosotros no tenemos problemas de calidad, ¿eh?, en Ubrique, lo digo así de claro. Nosotros hacemos además controles y análisis de agua en los distintos puntos de entrada de acuíferos a la localidad, que me acuerdo cuando hubo un vertido en Villaluenga, en la cima, y que decían que eso venía a Ubrique, que no lo íbamos, nosotros no lo tomamos. Eso no pasa, ¿eh? El servicio de agua tiene un control en la calidad y en las condiciones y parámetros higiénico-sanitarios, diría, ¿no?, en términos de salud, muy controlado. Además, se hacen puntos de muestreo por encima, digamos, de lo obligatorio. Y luego, pues, solo me puedo añadir a su inquietud, que hace falta que Villaluenga tenga su depuradora, que Grazalema también la tenga, en fin, que todos los municipios, que la nuestra se mejore, los colectores también. Está claro que ese tipo de actuaciones son necesarias, que ayudan no solo a lo que es el servicio, sino a la calidad de las aguas, al compromiso ambiental y a todo lo que tiene que ser, ¿no?, de parte, además, de una comarca como la nuestra, esta Sierra de Cádiz. Así que me uno a esa opinión, pero no a la preocupación de que tenemos muy controlado todo lo que es la calidad de las aguas que llega a nuestra localidad. De hecho, tuvimos también, no recuerdo si fue en otoño o el verano pasado, Ecologista Nación también hizo una relación de zonas que habían detectado un parámetro alto y mencionaban los 9 caños, y estuvimos haciendo controles continuos, que ya pudimos también hablarlo con ellos, y no hubo ningún tipo de incidencia. Vamos, que está muy controlado. En ese aspecto estoy yo relativamente tranquila, porque nunca se está tranquilo al 100%, pero el servicio de agua funciona muy bien en todo lo que es el muestreo de la calidad. Eso sobre la calidad, sobre la cantidad, por cierto, que es complicado saberlo en nuestra localidad, pero estamos en una de las sequías más complicadas, sí, de las últimas décadas en nuestro país. ahí están los datos de los embalses. En el caso de Ubrique es difícil saber exactamente hasta dónde vamos a poder llegar, pero por ahora, ¿qué percepción existe? Bueno, por ahora prácticamente lo que tú acabas de decir, Juan Carlos, es uno de los periodos, digamos, más difíciles que estamos pasando. En principio parece que no vamos a tener necesidad de poner restricciones, que sería, digamos, la consecuencia, ¿no?, de este año hídrico tan bajo y tan escaso, pero en principio parece que no. Nosotros tenemos consejo de agua, creo que es el 28, si no me falla la memoria, o el 29 de este mes, y bueno, ya analizaremos de nuevo, que en todos los últimos consejos está dando cuenta la gerencia del estado, ¿no?, de que está el volumen de el abastecimiento de nuestra localidad, y de momento parece que vamos a poder seguir aguantando, pero es verdad que es uno de los años desde hace mucho tiempo más difícil o con un recurso tan escaso, ¿no? Así que la colaboración entre todos, digo, al menos evidentemente, ¿no?, de ahorrar en todo lo posible, la verdad es que sí. Por ejemplo, preguntaban por la asociación Zarpitas, ¿para cuándo un local para Zarpitas, pero en condiciones como los demás que se dan a otras asociaciones, y alguna ayuda más aparte les vendría bien? Mira, yo, Zarpita, ¿para cuándo un local? Cuando me expliquen por qué me devolvieron la llave de un local que tuvieron. Y fue uno de los colectivos, y lo digo así, fue uno de los colectivos que se saltó la cola, digamos, de espera de múltiples colectivos de Ubrique, y fue uno de los primeros a los que yo le di una llave en una actuación que además mejoramos debajo de la plaza, en los bajos de la Plaza de Toros, debajo de la grada. Hicimos un corte, mejoramos toda la impermeabilización de los asientos para que no tuvieran filtraciones. Había también ventilación para, entonces era el proyecto que a mí me presentaron, para de vez en cuando que hiciera falta tener a un perro o un vagabundo o mientras se buscaba, ¿no?, el tránsito a un servicio, porque también lo aclaro desde estos micrófonos, ya que me lo permite. Este ayuntamiento, la recogida de animales vagabundos, la tiene concertada con la mancomunidad. Un servicio que cuesta unos 70.000 euros, que la Diputación paga a los 19 municipios de la Sierra de Cádiz. 19 pueblos que hacen lo mismo en Ubrique que en otro lado, es decir, como lo del puerta a puerta. 19 pueblos implicados en una misma forma de atender. Hay una empresa que gestiona el refugio y que es allí donde se llevan los animales y luego ellos hacen las tramitaciones que tengan que hacer. Que la sensibilidad del colectivo Zarpita, es verdad que ellos dicen que al final pues terminan la mayoría a su juicio, ¿no?, el sacrificio, que no se trabaja bien, digamos, el apadrinamiento de estos animales. Puedo entenderlo, porque la sensibilidad del colectivo de Zarpita, de las personas que lo integran, no me cabe ninguna duda. Pero que el Ayuntamiento de Ubrique no está dejando de la mano a los animales vagabundos, ¿eh? Que es que parece muchas veces que estamos haciendo un poco inhumanos, ¿no? Y no es el caso. Ese servicio lo presta el Ayuntamiento a través de la mancomunidad. Y cuando nosotros nos sentamos, yo creo que fue antes de la pandemia, en el mandato anterior, pues Zarpita que nos estaba planteando tener un lugar de tránsito para esos casos, ¿no? Que, por cierto, también la policía la llamaban cuando había un caso. Todo aquello lo corregimos, la policía también nos sentamos, dijimos que nuestro servicio era a través del refugio, tuvimos una reunión refugio, Zarpita, ayuntamiento, y yo he trabajado mucho con Zarpita, Juan Carlos, pero yo no entiendo muchas veces sus críticas, se me escapan. Yo sé que están desbordados, que atienden costes de veterinario que son costosos, pero lo hacen voluntariamente por su compromiso social. Y a mí, como alcaldesa, no me pueden acusar de que yo no atienda lo que tú como vecino o vecina, ¿no?, o tú como ciudadano te quieres comprometer particularmente. Porque eso es un plurito, ¿no? Y en ese plurito, que yo aplaudo, nosotros hemos colaborado casi todos los años, con 2.000 euros básicamente, al término de cada año, con una subvención extraordinaria para Zarpita, para ayudarles en esos gastos de veterinario. Tenemos un proyecto C de captura, esterilización y suelta, ¿no?, de las colonias de gatos, que tampoco al final ha funcionado todo lo bien que esperábamos, y yo creo que esas cosas hay que revisarlas. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo Zarpita? Porque me gustaría saberlo. Ese local lo tuvo. Rompieron una noche la puerta, la reventaron la cerradura o algo. Nosotros la, quiero recordar, porque en aquel momento la persona que contactó conmigo del colectivo me dijeron que ellos, le había dicho quien fuera, ¿no?, del ayuntamiento, que tenía que arreglar ellos la puerta. Le dije, no preocuparos, la arreglamos nosotros como ayuntamiento y ya está. Estas cosas no es algo voluntario, es un accidente o alguien, un vandálico, una persona incívica, ¿no? Y nos devolvieron la llave porque no sé realmente por qué le pasa al local. que le di, porque el local, vuelvo a insistir, tuvo su inversión municipal, mayor o menos la justa para lo que ellos estaban solicitando. Se adecuó tal y como entendían ellos que servía, en una zona cómoda para aparcar, para, en fin, yo no sé, que muchas veces también con otras personas, ¿no?, que son de Zarpita, se lo digo, si Zarpita lo que quiere montar es un gran, ¿no?, centro de atención a animales vagabundos, eso es otra historia, ¿eh? Y eso tiene un trámite, y eso que lo muevan, yo no puedo darle del ayuntamiento ningún local para que hagan ese tipo de servicio, que está regulado, ¿sabes? Entonces, bueno, yo invito, a como siempre hemos hecho, a con el colectivo Zarpita, que lo que me quieran transmitir, aquí estamos. Yo sé que mi concejala de Medio Ambiente ha tenido varias reuniones con ellos y yo no sé realmente qué pasa, ¿eh? Entonces, si es verdad que la pregunta no es para cuándo, menos mal que ha dicho, un local en condiciones. Bueno, ¿y qué condiciones son? A lo mejor yo es que no las conozco. Y tendrán un local, pues, cuando este ayuntamiento tenga disponibilidad de un local en condiciones según determine el colectivo. Y fue, insisto, yo he dado muy poca llave, que ahora esperemos que ya vayamos dando todas las que restan, y se saltó por encima, de, en el sentido de atenderlos por encima de otros colectivos que llevan años, años, años y años. El otro día con las nutrias pantaneras, Juan Carlos, 20 o 30 años pagando un alquiler como colectivo deportivo. ¿Me explico? Entonces, yo entiendo que con los colectivos hay que colaborar, claro que sí, pero bueno, cuando tú tienes claro montar un colectivo que defienda lo que tú entiendas, bueno, se te podrá colaborar, insisto, pero no mantenerlo. O sea, a veces también hay que analizar hasta dónde se puede llegar uno, y a lo mejor te están metiendo en una envergadura que es difícil de mantener, y eso yo muchas veces percibo que es que se nos culpa a nosotros, porque como si fuéramos los responsables de esa amplitud de gastos que están atendiendo, que yo no sé si es lo que deben o no lo hacer, ni me corresponde evaluarlo, ¿sabes? Pero bueno, permitidme que haya sido un poco más amplia, pero es que continuamente cuando hablamos de locales de en el municipio, Zarpita es uno de los temas que sale, y yo creo que hoy merecía unos minutos para, por lo menos de mi parte, explicar que no tenemos ningún problema con Zarpita, pero que el local lo tuvieron, me dieron la llave, no me ni siquiera el detalle de hablarlo conmigo, las razones de por qué, y de ahí paso a lo que me cuentan que ponen en redes, porque yo en redes cada vez estoy el tiempo justo y necesario, bueno, me parece de verdad, en fin, que no que, que hay que saber lo que se mueve, lo que se dice, lo que, pero no, yo las redes, para dedicarle tiempo tendría que estar un día entero, no leyendo todo lo que te dicen la gente, entonces se me complica un poco esa tarea, pero hay cosas que sí me llaman la atención. Y bueno, total, a ver si pronto podemos tener una reunión, si así lo quieren, que yo, como digo, prefiero que me la que lo soliciten si es el caso y ver lo que haya que ver. Pues otra de las cuestiones que abordamos, la limpieza de maleza, al principio, nos referíamos a ello. Dice una oyente, preguntar a Isabel que cuando pasan a limpiar los pinitos, está el pasto muy alto, con mucha maleza y mira, atraen los pinitos, insectos. Si no me falla, ¿eh? Los pinitos, el calvario, el carrí, con el caldereto, yo creo que eso está hecho todo, ¿no? Y hoy me he dicho que me pasara la relación, voy a mirar si lo tengo por aquí. Voy mientras con una otra cuestión que es bastante amplia, donde dice un oyente pide el arreglo del callejón peatonal que comunica Avenida de Cortes con Avenida Parlamentarios. Comenta que hubo desprendimiento, pusieron vallas y llevan allí 3 años, según la... Sí, eso está contemplado dentro de la actuación que he dicho de desprendimiento, y es verdad que hemos tardado, pero es que hemos querido hacer, lo explicaba antes, hemos metido una partida de 110.000 euros para actuaciones antidesprendimiento, y está este, que por eso decía incluida, que en este programa me lo habéis dicho muchas veces, y agradezco de nuevo el apunte, y está incluido dentro de lo que se va a hacer, ¿vale? Piden además una baranda, papeleras y que se limpie la calle más a menudo. Además comenta que los arriates están abandonados. Esto se refiere a esa conexión, la calle que comunica el callejón, la Avenida de Cortes con Avenida Parlamentarios. Vale. Esa, lo estuvimos viendo también con los vecinos y demás, hemos quedado en hacer determinadas mejoras y comparto de que ahí merece, primero ver, vamos a intentar sin una, digamos, una partida específica de mejora, vamos a ver si somos capaces de ponerlo con los distintos servicios en condiciones, pero vimos con la asociación de vecinos, con su presidenta y directiva también, con pues, toda esa conexión, y es verdad que se necesita hacer ciertas cosas de papelera, mejora también del muro, un muro que tiene un cierto peligro, incluso de corte de alguna piedra, en fin, bueno, tarea pues, apuntada. Pues eso sobre esa cuestión, la verdad es que se van acumulando algunas más, a ver si vamos a intentar ir con las últimas preguntas que han ido llegando, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Otro. Mira, Juan Carlos, perdona, no lo tengo aquí anotado porque me habré dejado yo el folio donde estaba el desbroce de limpieza. No lo tengo anotado. Pinito. A ver si lo que me han dicho, lo que sí tengo puesto, Plaza 28 de Febrero, el Caldereto, el Calvario, lo estaba diciendo, y yo creo que los Pinitos me dijeron que también, pero no lo veo puesto aquí. Entonces, no sé si me habré dejado, que hay un papel que me falta. Me lo anoto, porque si lo está diciendo el vecino o vecina, será que no está. Y si no está, es que está previsto hacerse, ¿eh? Vaya a ser que al final sea que no está hecho. Por lo visto nos dice el oyente que lo limpiaron hace tiempo y que ha vuelto a crecer. Eso sí hemos tenido problemas más de una vez. Pero bueno, lo miramos. Ahora, como digo, estamos de nuevo con todo este refuerzo. Es una zona importante, además de acceso, ¿no?, a todo lo que es conjunto histórico. Me parece interesante el poder tener aquello en condiciones también. Vamos con las últimas cuestiones. Por ejemplo, José Manuel de San Antonio pide una rampa de minusválidos, dice, entre la torre y la calle Peligros. Dice que tiene una minusvalía del 79% y que lleva esperando 7 años para mi padre y no le... Pero torre, calle Peligros, la conexión ahí es súper complicada, una rampa, ¿no? Estoy pensando en la pendiente, ¿eh? Yo creo que esa zona la hemos valorado y creo que es la pendiente, ¿eh? No da la pendiente de que la ley establece, y vuelvo a insistir, el ayuntamiento, primero que tienes un informe técnico diciendo que no cumple la ley, y segundo, mañana pasa algo y el que no cumplió está aquí hablando en Radio Ubrique. En fin, que esas cosas si no se hacen es porque no se cumple la pendiente. Voy a revisarlo de nuevo. Yo creo que esa zona se vio, ¿eh? Estamos mejorando la accesibilidad en el casco antiguo, en el conjunto histórico, con actuaciones abiertas y otras que tenemos previsto abordar, y yo creo que esta, si no me falla la memoria, era el problema. Pero bueno, me lo anoto, ¿vale?, para sobre seguro. Pues te voy a pedir, Isabel, aunque sea un comentario de todas las preguntas que quedan, porque son varias, porque mira, nos quedamos sin tiempo, y yo comprendo que además para dar respuesta correcta a las preguntas, verdad que hay que extenderse en algunas ocasiones, pero vamos a intentarlo, a ver la naturaleza de las preguntas, que también depende. Si no lo permiten, vale, y yo hago el esfuerzo también. Por ejemplo, ¿cómo va lo de las pistas de pádel? Ay, mira, ya ayer me dijeron que parece que en breve vamos a poder tener ya el comienzo. Ya se hizo la modificación del proyecto, ya está todo allí, concretamente me dijeron que es cerrado. Espero decirlo pronto. Piden una solución en la avenida de la Fuente de San Francisco porque dice que hay dos vecinos que le dan todos los días de comer a palomas. Hemos pasado de 2 o 3 palomas a más de 30 y piden una solución. Es difícil, no sea la sanción y que la policía lo coja en el momento, eso es como lo de los excrementos y demás. Eso, como no lo cojamos en el momento de y puede sancionar, apelamos desde luego a la gente que no haga ese tipo de cosas. Piden que se les pueda dar un toque al dueño de la continuación de la Plaza de las Palmeras junto a las últimas casas para que limpien. Dice que está dejado y que hay mucho pasto. Me la anoto. Como comentaba, estábamos llamando telefónicamente a aquellos que nos están transmitiendo vecinos, ¿vale?, de parcelas privadas. Este tema de mayor envergadura, dice, quisiera saber sobre el PGO, ya hicimos referencia anteriormente. Se escuchan rumores de que algo ha llegado de la Junta de Andalucía. Bueno, yo creo que antes lo explicamos, sí. Así que... Lo que estaba pendiente de la Junta ha llegado y ahora tenemos que ver qué es lo que nos piden que modifiquemos y daremos cuenta pronto. Otro oyente comenta que en la calle Jazmín, junto al transformador, han dejado tirada una puerta. Los vecinos han llamado a Básica para que la retiren y llevan esperando casi 4 meses a que la retiren. Entiende que el problema lo ha ocasionado personas poco cívicas, pero pide que al menos lo recojan. Normalmente lo hacemos, aunque no sea directamente responsabilidad, pero lo preguntaré. Y recuerdo que el punto limpio, escombros, que también estamos teniendo un montón de puntos de gente que está dejando pequeños escombros en las calles. No podemos hacer eso. Tenemos un punto limpio donde podemos llevar, ahora no me acuerdo si son los kilos que son de... Lo voy a decir mientras que tú sigues con la siguiente pregunta. Pues la siguiente, por ejemplo, hace referencia a, dice, me gustaría saber si para acceder a la parte del puerto de la Silla y esa zona habría alguna actuación de alquitranado. Pues por la parte del cementerio hay un gran bache en la alcantarilla que hay en la cancela lateral del cementerio. Ese está dentro de 2021. Esa es una de las actuaciones que, además de todo el recorrido, tengo yo vecinos de un garaje también colectivo en la zona de atrás. Por todo el entorno, ¿no? Porque sí, habla también de la parte de electromóvil, sí. O sea, que sí, sí. Esa zona. Eso está contemplado en una de las que tenemos pendiente de ejecución, ¿eh? También saber si van a ayudar tanto a los vecinos como se sabe si van a ayudar tanto a los vecinos como al chaval que está mal mentalmente y atemorizando a vecinos y vecinas de Ubrique y a niñas de una edad muy joven. Mira, es un tema que llevo hablando con vecinos ya bastante tiempo y con la familia, ¿vale? Desde la jornada electoral, me acuerdo ese día concretamente, estuve hablando con una tía suya. El ayuntamiento siempre le hemos ofrecido a este hombre la posibilidad de ingresar en un centro. Es una persona adulta que tiene plena capacidad de decisión y que si no quiere ingresar en un centro, no ingresa. Ni el ayuntamiento tiene potestad para eso. Algo que podría derivarse en una tramitación larga por parte de la familia para incapacitarlo y tal, tendría que ser por cuestión judicial, es decir, en el ámbito judicial. Y ayer estuvo mi concejala y hemos tenido múltiples reuniones con ellos, pero yo siempre que me he sentado con él, al final a mí lo que me pide es trabajo, que si tiene trabajo va bien, que si le explicas cómo va la bolsa, cómo, y ya está, ¿vale? Entonces, y lo hemos intentado, como digo, por los servicios sociales. Ayer, espero que no se molesten conmigo, estuvo el párroco y Manuel de la agrupación de San Antonio con mi concejala de política social porque habían estado en el juzgado interesándose por el caso, ¿no? Entonces la jueza le estuvo diciendo que, en fin, que ella, lo que tenga, digamos, las causas abiertas, pues terminarán, por desgracia, donde tienen que terminar. Y entonces nosotros, Isa, la concejala de Política Social, estuvo explicando a ellos que nosotros le hemos ofrecido el ingreso varias veces, pero que a nosotros no nos ve distante, Juan Carlos, no somos yo, total. Y entonces ellos se ofrecieron a hablar con él. Manuel de la agrupación de San Antonio dice que tiene un buen trato personal y que sabe perfectamente cuando está receptivo a lo que le dice. Y dice, pues nosotros vamos a hablar con él y vamos a intentarlo. Y le dijimos ayer mismo, que si lo conseguían y tenía una respuesta positiva, estaba ingresado inmediatamente en un centro, en el centro Reto, además en Cádiz. Se fueron, hablaron con él, le estuvieron planteando que si no voluntariamente no ingresaba va a terminar al final la cárcel, en un momento también de receptividad, ¿no? Con ellos, gente, es que tiene que ser, como digo, familia o amigos, ¿no? Y él dijo que sí. Entonces hubo una persona que, tal y como dijo que sí, nos llamaron al ayuntamiento, preparamos el ingreso y hay una persona que lo montó en el coche y lo llevó. Es un ingreso, como digo, voluntario, que si dentro de 3 días dice que se vuelve, el centro no lo retiene, sale y vuelve, ¿vale? Pero ingresó allí en este centro Reto en Cádiz. Ojalá le sirva para ordenar un poco su vida y que reconduzca la vorágine tan dramática, ¿no?, tan dura que estaba entrando y los grandes problemas que estaba ocasionando ya a vecinos y vecinas, ¿no? Así que ojalá termine esto bien, pero al menos ayer ingresaba en el centro y a ver cómo va todo. Pues hay que dar esa última hora también al respecto. Y ya la última, por favor, por el camino del río, por el pabellón, pide que se limpie. Dice que hay cacas de perro, está todo muy sucio. Y nos comentaba ese problema por el camino del río, por el pabellón. Sí, dice. Por el pabellón, toda la trasera de Reina Sofía, pabellón, vale, la anoto. Pues con ese último achuchón que hemos pegado, la verdad es que hemos al final conseguido alcanzar dar respuesta a todas las preguntas que nos habían hecho llegar nuestros oyentes. Así que agradecer, por supuesto, la colaboración, la participación, es lo fundamental en este espacio participativo. Y, por supuesto, agradecer también hoy en concreto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos haya acompañado durante estos minutos. Hemos podido comprobar, con multitud de cuestiones distintas, pues hemos ido con el repaso de esas novedades. Isabel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada, un placer estar aquí con vosotros y atendiendo las inquietudes, críticas, propuestas de nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias por hacer lo posible, porque siempre me voy con tarea y me quedo con esa parte de seguir, ¿no?, trabajando por la mejora de la vida de todos nosotros. Gracias. Gracias, como decimos, a Isabel en el día de hoy en este espacio Cosa de Todos, con el que realmente ponemos ya el punto y final a la mañana. Nos despedimos mañana mucho más a partir de las 10:30 y enseguida, como saben, les dejamos con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Así que, lo dicho, gracias por haber estado ahí. Buenas tardes. Gracias.